Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. En este día de hoy vamos a hacer un reconocimiento al autor de este tema sobre la verdadera personalidad de la mujer musulmana. Él es el doctor Muhammad Ali al-Hashimi. También brindamos un reconocimiento a la persona que hizo la traducción del lenguaje árabe al español, y él es Davud Álvarez, Córdoba, Argentina. Esta obra ha sido para mí un punto de referencia valioso. Ya hemos hecho algunos temas, y hoy el tema de hoy es bien interesante porque nos habla del legado del Islam para las mujeres del mundo. Y vamos a empezar de una sola vez diciendo: no existe duda alguna, la mujer musulmana se distingue por su carácter islámico y se siente orgullosa de la elevada posición que el Islam le ha conferido en una etapa muy temprana, antes de que las mujeres lograran algo siquiera parecido en otras civilizaciones. 15 siglos atrás, y lo repito, el Islam proclamó los derechos completos de las mujeres por primera vez en la historia, y las musulmanas disfrutaron de los derechos humanos, siglos antes que el mundo escuchara algo sobre las organizaciones de derechos humanos, o fuera testigo de alguna cosa como la Declaración de los Derechos Humanos. 15 siglos atrás. En esa prematura etapa, el Islam declaró que las mujeres eran mitades gemelas de los hombres, así como lo manifestó un hadiz narrado por Abu Daud, At-Tirmidhi, Ad-Darami y Ahmad. En una época en que el mundo cristiano dudaba de la humanidad de las mujeres y de la naturaleza de su alma, el Corán entonces declaró en el capítulo 3, verso 195, su Señor le respondió sus súplicas y dijo: no dejaré de recompensar ninguna de vuestras obras, seáis hombres o mujeres, procedéis unos de otros. El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, aceptó el juramento islámico de las mujeres y su obediencia, así como aceptó el de los hombres. El juramento de fidelidad de las mujeres fue independiente y separado del de los hombres de su pueblo, y no fue efectuado como un ciego acto de sumisión. Esto constituye más bien una confirmación de la independencia de identidad de la musulmana y de su competencia para sostener la responsabilidad de dar el juramento de fidelidad y cumplir el compromiso de someterse a Alá, que sea alabado y bendecido, siendo leal a él y a su mensajero. Todo esto sucedió siglos antes de que el mundo moderno reconociera el derecho de la mujer a la libertad de expresión y el derecho a votar independientemente. Esto es, por añadidura, a otros importantes derechos, tales como el derecho independiente a sus propios bienes y su libertad de responsabilidad para gastarlo en otros, aunque sea rica. Y además, demuestra su igualdad con los hombres en cuanto a valoración humana, educación y obligaciones religiosas generales y legales. Un tratamiento completo de los derechos que el Islam ha concedido a las mujeres se llama el respeto. El nivel de respeto, derechos y competencia alcanzados por la mujer musulmana son algo sorprendente para las mujeres occidentales. Recuerdo el comentario de una mujer norteamericana en un discurso brindado en Estados Unidos por el erudito sirio, el Sheikh Bayab al-Bitar, sobre los derechos de las mujeres en el Islam. Esta dama estaba tan asombrada de los derechos que la mujer musulmana había ganado 15 siglos atrás, que ella se levantó y preguntó: ¿es cierto lo que usted dice acerca de la mujer musulmana y sus derechos, o es solo propaganda? Si fuera cierto, entonces lléveme a vivir con usted por un tiempo y luego podré morir en paz. Muchas otras mujeres occidentales también expresaron su asombro respecto a la posición y el respeto otorgado a las mujeres en el Islam. Si la musulmana moderna comprendiese todo esto, también estaría llena de admiración por su genuina religión, el Islam. Su fe se ahondaría y su convicción de la grandeza y perfección de este programa divino para la felicidad humana, el bienestar de los hombres y las mujeres por igual, entonces se acrecentaría aún más. Una fe que se acrecentaría aún más cuando esto lo concibe y lo comprenda la mujer de nuestros tiempos. Para la mujer musulmana es suficiente saber que 15 siglos atrás el Islam logró más por las mujeres de una sola vez que lo que ninguna otra nación haya logrado hasta este momento de febrero del año 2007, siglo XXI. Es suficiente saber que la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII dio a luz a un documento de derechos humanos titulado, entre comillas, Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. La primer cláusula de este documento manifiesta, entre comillas, los hombres nacen libres e iguales bajo la ley. Hubo un intento de añadir las palabras que dijera, los hombres y las mujeres nacen libres e iguales bajo la ley, pero este intento fue rechazado. La declaración permaneció confinada solamente a los hombres. El hombre nace libre y no debe ser esclavizado, entre comillas, y así quedó. Un siglo después, a finales del siglo XIX, el gran erudito Gustave Le Bon expresó en su libro La psicología de los pueblos que las mujeres nunca han sido iguales a los hombres, excepto en periodos de declive. Este comentario apareció en refutación a las demandas de que las mujeres fueran consideradas iguales a los hombres, concediéndoles el derecho al voto. Así es como permaneció la situación hasta el advenimiento de la Liga de las Naciones. Después, la Segunda Guerra Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Después, la Segunda Guerra Mundial. La defensa de los derechos de la mujer tuvo éxito en establecer la igualdad de las mujeres con los hombres solo después de mucho, pero mucho y duro trabajo, porque se enfrentaban a los obstáculos de las tradiciones y costumbres cuasi religiosas. Y tampoco tuvieron acceso a ningún texto de derecho nacional o internacional que tratara a las mujeres con cierta medida de justicia, el cual podían haber utilizado para derribar esos obstáculos y liberar a la mujer del opresivo legado del pasado. Mientras tanto, 15 siglos atrás, el Islam había demostrado definitivamente en el sagrado libro del Corán y la Sunna que los hombres y las mujeres son iguales en términos de recompensa, responsabilidad, culto, mérito humano y derechos humanos. Cuando el Islam hizo a los hombres y a las mujeres iguales en términos de derechos humanos, los hizo también iguales en términos de obligaciones humanas, así como a ambos les fue encargado el rol de ser responsables sobre la tierra, y se les ordenó poblarla y cultivarla y adorar a Alá, que sea alabado y bendecido en ella. El Islam les otorgó a cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, un papel único para establecer una sociedad humana justa. Estos papeles son complementarios, no son opuestos, y se aplican a todo hombre y a toda mujer. Cada sexo debe desempeñar el papel en el que se acomode mejor y para el cual está calificado, con el propósito de formar individuos, familias y sociedades sólidas, y lograr la solidaridad humana y cooperación entre los dos sexos, sin impedir a nadie realizar alguna acción permitida que él o ella desee hacer. Los hombres y las mujeres son gobernados ecuánimemente, cualquiera que sean los intereses de la humanidad, y ambos serán recompensados de acuerdo a sus acciones en esta vida, tal como Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, nos lo dice en el Corán, en el capítulo 16, verso 97. Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras. Tanto hombres como mujeres son considerados pastores, responsables de sus rebaños, así como está manifestado en un hadiz muy conocido del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. La mujer musulmana que comprenda el elevado estatus que el Islam le concedió hace 15 siglos, sabe perfectamente que la posición de las mujeres en todas las naciones gobernadas por los antiguos derechos era pavorosa, especialmente en la India, en Roma, en la Europa medieval y en la Arabia anterior al advenimiento del Islam. De allí es donde proviene su orgullo por su identidad islámica, su verdadera religión, el Islam, y el elevado crecimiento de su estatus humano. La posición de las mujeres bajo los antiguos derechos podría ser resumida en el comentario del líder indio Jawahir Lal Nehru en su libro The Discovery of India. En español es El Descubrimiento de India. La posición legal de las mujeres, de acuerdo a Manu, que era una de las divinidades hindúes, era indudablemente muy mala. Ellas siempre dependían de alguien, ya fuera de su padre, de su marido, de su hijo. Esta es la cita que nos hace Nehru del libro El Descubrimiento de India. Entonces nos dice que la posición legal de las mujeres, de acuerdo a alguna de las divinidades hindúes, era indudablemente muy mala. Que ellas tenían dependencia de alguien, ya fuera de su padre, de su marido, de su hijo. Es algo conocido que la herencia en la India siempre pasaba a manos de la línea de descendientes varones y excluía a las herederas de sexo femenino completamente. Nehru comentó lo siguiente sobre esto. En cualquier caso, la posición de las mujeres en la antigua India era mejor, oígase bien, que la de la antigua Grecia o Roma, o que durante el primer período del cristianismo. La posición de una mujer en el antiguo derecho romano estaba basada en la negación completa de sus derechos cívicos y en la exigencia a estar constantemente bajo el tutelaje de un guardián, fuera menor o mayor de edad, simplemente porque era del sexo femenino. De este modo, ella siempre estaba bajo tutelaje o de su padre o de su marido y no tenía libertad en todo lo que hiciera o deseara. Por lo general, podía recibir herencia, pero no tenía derechos de herencia. Bajo el derecho romano, una mujer era simplemente una de las posesiones de su esposo, privada de su propia identidad y libertad de conducta. Los efectos de este derecho romano aún son visibles en este siglo XXI en la mayoría de los estados modernos, cuyos derechos están todavía influenciados por el derecho romano. Como resultado de las influencias del derecho romano, la posición de las mujeres durante el primer período del cristianismo era estremecedora. Como sugirió Naru, algunos concilios religiosos arrojaron dudas sobre la humanidad de las mujeres y la naturaleza de su alma. Se sostuvieron conferencias en Roma para debatir estos asuntos y para discutir si las mujeres poseían almas como los hombres, o si sus almas eran como las de los animales, como la serpiente, como el perro, etc. En una de estas reuniones de Roma, incluso se decidió que las mujeres no poseían alma alguna y que jamás serían resucitadas en la vida futura. En la península arábiga, la mayoría de las tribus, antes del advenimiento del Islam, o sea, en la época preislámica, en toda la península arábiga consideraban a las mujeres como algo menospreciado y detestado. Eran vistas como una fuente de descrédito que muchos intentarían evitar enterrando a las niñas pequeñas, las enterraban vivas al nacer. El Islam condenó esta espantosa situación para las mujeres en más de un pasaje del Corán, aludiendo a la baja estima que soportaban las mujeres en la época del paganismo preislámico. Al respecto, Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 16, versos 58 y 59, cuando se le anuncia a uno de ellos el nacimiento de una niña, se refleja en su rostro la aflicción y la angustia. Por lo que se ha anunciado, se esconde de la gente avergonzado y duda si la dejará vivir a pesar de su deshonra o la enterrará viva. ¡Qué pésimo lo que hacían! Al explicar el enorme crimen de enterrar viva a una niña inocente, quien jamás cometió pecado alguno, Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, nos dijo en el Corán, en el capítulo 81, versos 8 y 9, y cuando se pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas, ¿por qué pecado las mataron? Las mujeres estaban en la más espantosa y humillante de las situaciones, en la cual su propia humanidad estaba en duda, especialmente en el mundo árabe antes de la llegada del Islam, y en la mayor parte del mundo civilizado de esa época, en Roma, por ejemplo, durante los comienzos del cristianismo. Hoy en día, la mayoría de las naciones o estados modernos todavía están influenciados por el derecho romano, como es bien sabido por los especialistas en derecho. La mujer musulmana comprende la gran bendición que Alá le confirió el día en que la brillante luz del Islam resplandeció en el mundo. Alá nos lo dice en el capítulo 5 del Corán, verso 3. Hoy os he perfeccionado vuestra religión. he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. El alma de la mujer musulmana está llena de felicidad, satisfacción y orgullo. Su estatus y posición están elevadas por el hecho de que el Islam otorgó a la madre un estatus más alto que al del padre. En una ocasión, un hombre vino hacia el profeta, la paz de Dios sea con él, y le preguntó: oh mensajero de Alá, subhanahu wa ta'ala, ¿quién es más merecedor de mi buena compañía? Él respondió: tu madre. El hombre preguntó después: ¿y luego quién? El profeta, la paz de Dios sea con él, le respondió: por segunda vez, tu madre. El hombre preguntó nuevamente: ¿y luego quién? El profeta, la paz de Dios sea con él, le contestó: tu madre. El hombre volvió a preguntar: ¿y luego quién? El profeta dijo: luego tu padre. Por la manera en que ella fue creada, la mujer es única en cuanto a su facultad para dar a luz un niño, amamantarlo y criarlo, un rol difícil que lleva consigo un arduo trabajo, así como señala el Corán en el capítulo 31, verso 14. Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Su madre lo llevó en el vientre, soportando molestia tras molestia, y su destete es a los 2 años. Sed agradecidos conmigo y con vuestros padres, y sabed que ante mí compareceréis. Así como a las mujeres les fue colocada esta pesada carga sobre los hombros, a los hombres se les dio la función de mantener y proteger a la familia. Ellos tienen el deber de ganar dinero y gastarlo en la familia. Sin embargo, todavía muchos hombres no comprenden la posición de la madre en el Islam, tal como lo refleja el hadiz anteriormente citado, en el cual un hombre le preguntó al profeta, la paz de Dios sea con él, quién era la persona más meritoria de su buena compañía. 3 veces la respuesta fue: tu madre, y la última, la cuarta, fue: tu padre. El Islam elevó la posición de las mujeres, colocando la posición de la madre por encima de la del padre. También otorgó a las mujeres el derecho a mantener sus propios apellidos familiares después del matrimonio. Escuchemos esto. El Islam también otorgó a las mujeres el derecho a mantener sus propios apellidos familiares después del matrimonio. La musulmana mantiene su propio apellido e identidad después del matrimonio y no necesita tomar el apellido de su marido, como sucede en Occidente, donde las mujeres casadas son conocidas por el apellido de su marido como la señora de fulano. Y entonces su nombre de soltera es cancelado de los registros cívicos. Por ello, el Islam preserva la identidad de la mujer después del matrimonio, aunque a la musulmana se le inste enfáticamente a ser una buena esposa, obedeciendo y respetando a su marido, entonces su identidad no deberá ser reprimida ni impuesta por nadie. Si añadimos a esto el hecho de que el Islam ha otorgado a las mujeres el derecho a la libertad completa en cuanto a disponer de sus propios bienes, y que no se espera que ellas lo gasten en el mantenimiento de alguna otra persona, la elevada posición que el Islam otorga a las mujeres se convierte en algo cristalino. Por lo tanto, podemos comprender cuánto desea el Islam que las mujeres sean libres, orgullosas, respetadas y sean capaces de cumplir su formidable misión en la vida. Su lealtad solamente es para Alá, que sea alabado y bendecido. Una de las consecuencias del orgullo de la mujer musulmana en su identidad islámica es que ella jamás deberá lealtad a nada ni a nadie más que a Alá, subhanahu wa ta'ala, ni aún a su marido o a su padre, cuando estos no sigan el camino recto que Alá les exige. Podemos ver el epítome de esta lealtad, se llama Walá en lenguaje árabe, en la vida de una de las mujeres del profeta, Habiba, que la paz de Dios sea con ella. Su nombre era Ranlá, hija de Abu Sufyan, el jefe de Meca y líder de los idólatras. Ella se casó con el primo del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Él era hijo de un tío paterno del profeta. Se llamaba Ubaidullah ibn Yas al-Asadi, el hermano de la esposa del profeta, Zaina. Su esposo, Ubaidullah, abrazó el Islam, y ella entró al Islam junto con él, mientras su padre, Abu Sufyan, todavía era incrédulo. Ella y su marido emigraron hacia Abisinia, con los primeros musulmanes que se dirigieron allí, y abandonó a su padre, hirviendo de cólera, porque su hija había abrazado el Islam, y él no tenía modo alguno de poder llegar hasta ella. Pero la vida de esta paciente musulmana no se encontró libre de problemas. Su esposo, Ubaidullah, tristemente abandonó el Islam y se convirtió en cristiano, uniéndose a la religión de los abisinios. De esta forma, él intentó hacer que se uniera su esposa a la apostasía, pero ella se rehusó y permaneció firme en su fe en el Islam. Más tarde, ella dio a luz a su hija Habiba, luego conocida como Habiba. Ella poco a poco se fue apartando de la gente y sintió como si muriese de dolor y pena, debido a todos los desastres que le habían acaecido. Ella y su hija estaban solas en una tierra extraña, y todos los lazos entre ella, su padre y su esposo habían sido cortados. El padre de su pequeña hija era ahora un cristiano, y el abuelo de esta criatura en aquel tiempo era un idólatra, un enemigo del Islam, quien había declarado una guerra total sobre el profeta Muhammad, la paz de Dios con él, en el cual ella creía y seguía su religión. Nada podría salvarla de esta aflicción y congoja, excepto la preocupación del profeta Muhammad, la paz de Dios con él, quien perdía el sueño por los creyentes que habían emigrado y estaba afligido por su bienestar y por carecer de su guía. Él entonces envió una carta al Negus, el rey de Abisinia, para pedirle que arreglara su matrimonio con Habiba, la hija de Abu Sufyan, una de las inmigrantes a su país, tal como está explicado en los libros de historia. De este modo, Habiba se convirtió en una de las madres de los creyentes. El tiempo transcurría y se aproximaba la conquista de Meca. La amenaza de la tribu de Quraysh, quienes habían violado el tratado de Hudaybiyah, se tornó algo mucho más aparente. Sus líderes se encontraron y se dieron cuenta de que Muhammad, el profeta de Dios, la paz de Dios sea con él, no permanecería quieto respecto a su traición, ni tampoco aceptaría la humillación que le habían infligido. Así que ellos acordaron mandar un enviado hacia Medina para negociar una renovación y extensión del tratado con el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. El hombre que eligieron para esta tarea era Abu Sufyan ibn Ar, o sea, al papá de Abu Sufyan llegó a Medina y estaba nervioso por tener que encontrarse con el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Entonces recordó que tenía una hija en la casa del profeta, así que se introdujo a hurtadillas en su casa y le pidió ayuda para lograr el acuerdo. Que Alá esté complacido con ella, estaba sorprendida de verlo en su casa, ya que no lo había visto desde su emigración a Abisinia. Ella se levantó, llena de confusión y sin saber qué hacer o decir. Abu Sufyan, el idólatra, comprendió que su hija estaba abrumada por el shock de su repentino arribo, así que le pidió permiso para sentarse y pasó a sentarse sobre la cama. Pero de pronto se sintió aturdido cuando su hija, Rambla, agarró rápidamente el colchón y lo enrolló. Entonces dijo, «Oh, hija mía, no te comprendo. ¿Acaso este colchón no es lo suficiente bueno para mí? ¿O yo no soy lo suficientemente bueno para él?» Ella respondió, «Este colchón pertenece al mensajero de Alá, la paz de Dios con él, y tú eres un idólatra, así que no quiero que te sientes en él». Rambla afirmó su lealtad a Alá, subhanahu wa ta'ala, en diferentes ocasiones. No tuvo lamento alguno cuando su inútil esposo vendió su religión por este mundo. Ella permaneció imperturbable en su fe, guardando el dolor de la aflicción y la soledad en una tierra extraña, donde estaba en necesidad de un esposo que la protegiera y cuidara a su hija. Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, el magnificente, el dispensador, la compensó con lo mejor que cualquier mujer pudiera esperar en esa época, haciéndola la esposa del profeta Muhammad, la paz de Dios con él. Y de este modo, su condición fue elevada al de una de las madres de los creyentes. El impacto de ver a su padre tan súbitamente, después de varios años, no le hizo olvidar su fidelidad a Alá y a su mensajero, la paz de Dios con él. Ella alejó el colchón del profeta, se lo alejó de su padre porque él era incrédulo y no quería dejar que se profanase al sentarse sobre él. Esta es la actitud de una mujer musulmana digna de su religión. Su alma está llena de fe y no hay lugar para lo tribal o para la lealtad a cualquier otra persona que no sean Alá y su religión y su mensajero. A lo largo de la historia, el orgullo de las mujeres musulmanas por su identidad islámica les otorgó la fuerza y determinación necesarias para resistir las tentaciones y amenazas, además de protegerlas de ser arrolladas por las fuerzas del kufr y la falsedad, sin importar cuán poderosas éstas fueran. Las almas de las musulmanas estaban llenas del inextinguible fuego de la fe, como lo vimos en la constancia de la esposa del faraón, quien desafió al mundo faraónico por entero, con todas sus tentaciones y placeres, prestando poca atención a los castigos que le prodigó su esposo, el faraón, a causa de su fe islámica, y repitiendo su oración. Esto está en el capítulo 66 del Corán, verso 11. La oración de ella fue, «Oh Señor mío, constrúyeme junto a ti una morada en el paraíso y sálvame del faraón y de sus terribles obras. Sálvame de este pueblo inicuo». Buscando la complacencia de Alá y esforzándose para hacer que su palabra sea suprema sobre la tierra y esté por encima de cualquier otro fin o ambición. La verdadera musulmana nunca olvida esta verdad, y según pasa el tiempo, su orgullo en su identidad islámica, su devoción hacia esta forma de vida única, divinamente prescrita, y su fidelidad a Alá, subhanahu wa ta'ala, se acrecienta y se fortalece. Ella ordena lo que es bueno y prohíbe lo malo. La musulmana que comprende su religión lee este verso del Corán que dice, en el capítulo 9, verso 71, «Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Alá y a su mensajero. Alá tendrá misericordia con ellos, y Él es Alá, poderoso, sabio». Alá, que sea alabado y bendecido, reveló este versículo 15 siglos atrás. La musulmana se encuentra a sí misma en el nivel más elevado de posición intelectual y social que ninguna mujer de cualquier nación o raza haya conocido jamás. el Islam manifestó que las mujeres son plenamente humanas y legalmente competentes e independientes. No existe diferencia alguna entre las mujeres y los hombres cuando la equidad llega, hasta en la posesión de propiedades, compra y venta, o el arreglo de un matrimonio. Esta, la mujer musulmana, jamás, ella sabe que jamás había sido la situación o condición prevaleciente en ninguna nación o pueblo, donde las mujeres eran vistas como posesiones de los hombres, bajo su tutelaje y gobierno. Por otra parte, este verso del Corán, en donde dice, los creyentes y las creyentes son aliados, unos de otros, colocó a hombres y mujeres al mismo nivel de lealtad y amistad, y las hizo compañeras en el trabajo de ordenar lo que es bueno y prohibir lo malo. Así las mujeres son responsables de cumplir esta obligación en términos de igualdad con los hombres, y a ambos se les encargó como deber el poblar y cultivar la tierra y adorar a Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea adorado y bendecido. Así rescató el Islam a las mujeres de su posición de ser meras vasallas de los hombres, quienes en la mayoría de los casos tenían control sobre su vida y su muerte, y las elevó en nivel de igualdad y humanidad. Cuando el Islam dio a las mujeres el deber de ordenar lo bueno y prohibir el mal, les concedió el estatus de ser humano, que por primera vez en la historia estaba impartiendo órdenes, mientras que bajo los otros sistemas, ella era la que siempre recibía órdenes de los demás. El Islam también declaró que a los ojos de Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, ambos sexos estaban igualmente calificados para rendirle culto y eran igualmente merecedores de su misericordia. Hay una gran cantidad de pruebas de esta afirmación en el sagrado libro del Corán y en la Sunna. Nuestra historia está llena de mujeres cuyas palabras y obras reflejaron su noble carácter islámico. Hablaban la verdad y sentían que tenían una responsabilidad ante Alá, subhanahu wa ta'ala, para hacer eso, y nunca temían hacerlo. Un ejemplo del vigor y madurez del carácter de la mujer musulmana y de la libertad de expresión en cuanto a sus opiniones en la crítica manifiesta, este ejemplo es el de una mujer que estaba escuchando al califa Omar ibn al-Hattab, prohibiendo la dote excesiva y abogando para que se limitara a cierta suma de dinero. Al oír esto, esta mujer se levantó y dijo, «Tú no tienes derecho a hacer eso, Omar». Él le preguntó, «¿Por qué no?». Ella contestó, «Porque Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, dijo en el Corán, en el capítulo 4, verso 20, y si queréis cambiar la esposa, divorciando a la que tenéis para casaros con otra, habiéndole dado una dote cuantiosa, no pretenda recuperar nada de la misma. ¿Acaso pretendéis cometer una injusticia? Omar dijo a continuación, la mujer está en lo correcto y el hombre está equivocado. El califa Omar escuchó a esta mujer, y cuando se tornó manifiesto que ella estaba en lo correcto, él admitió que ella estaba en lo correcto mientras que él se había equivocado. De este modo, una musulmana estableció el precedente histórico más prematuro de crítica a un jefe de Estado. Y este jefe de Estado era el califa, bien guiado, el mayor gobernante de su época, el libertador de Persia y de Bizancio. Esta mujer no podría haber criticado ni haberse opuesto a él si no fuera por el profundo entendimiento de su religión, el Islam, que le había otorgado el derecho a la libre expresión y le prescribió ordenar aquello que fuera bueno y prohibir aquello que fuera malo. Ella lee el Corán a menudo con el propósito de alcanzar este elevado nivel de obediencia, rectitud y piedad. La musulmana busca la guía en el bendito libro de Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, el sagrado libro, el Corán, acogiéndose a su sombra todos los días. Por ello, debe leer el Corán regularmente, recitándolo cuidadosamente y reflexionando sobre el significado de las aleyas o versos. Solo así, su significado podrá penetrar en su mente, en sus emociones, su corazón y su alma estarán llenas de luz, de una guía inmaculada. A la mujer musulmana le es suficiente conocer el estatus de quien lee el Corán. A la vista de Alá, subhanahu wa ta'ala, así como lo describió el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, en numerosos hadís. Por eso, ella debe leer el Corán en cualquier momento en que tenga la oportunidad. Así sus días y sus noches estarán plenos con la recitación de sus aleyas o versos y la reflexión de su significado. Dijo el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, un creyente que lee el Corán es como un cítrico cuyo aroma es placentero y cuyo sabor es placentero. Un creyente que no lee el Corán es como un dátil que no tiene aroma, pero cuyo sabor es dulce. Un hipócrita que lee el Corán es como la fragancia de una flor, la cual posee un placentero aroma, pero cuyo sabor es agrio. Y un hipócrita que no lee el Corán es como una coloquíntida, que es una variedad de manzana amarga, que no posee aroma y cuyo sabor es amargo. Leed el Corán, pues se presentará a la llamada el día de la resurrección para interceder por sus lectores. Quien lee el Corán con fluidez está con los honorables escribas piadosos, y quien lee el Corán y se esfuerza en leerlo, a pesar de serle difícil, recibirá una doble recompensa. Conociendo estos testimonios, ¿cómo puede dejar de leer el Corán una mujer musulmana? No importa cuán ocupada esté con sus obligaciones domésticas y con su papel de esposa y madre. ¿Puede acaso negar al Corán y privarse a sí misma su gran bendición y la recompensa que Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, ha preparado para quienes lo lean? En conclusión, esta es la actitud de una verdadera musulmana hacia su Señor. Ella tiene una profunda fe en Alá, subhanahu wa ta'ala, y voluntariamente se somete a su voluntad y decreto. Ella adora a Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido. Lo adora sinceramente, obedeciendo todos sus mandatos y acatando todas sus prohibiciones. Ella comprende lo que significa ser una fiel sierva de Alá. Ella se esfuerza constantemente en apoyar su religión, el Islam, y hacer su palabra suprema sobre la tierra. Ella está orgullosa de su identidad islámica. Saca su fuerza de su comprensión del propósito de la existencia humana en esta vida, tal como fue definido por Alá, subhanahu wa ta'ala, en el Corán, en el capítulo 51, verso 56. Por cierto, que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. Consúltenos en la página www.islaminspanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.